Buenas tardes, porque ya la verdad que es buenas tardes. Y de alguna manera acabas de decir por qué no hemos apoyado esta vez al PP. Porque, que yo sepa, en esa corporación hemos estado los tres partidos que estamos aquí, hemos participado todos, hemos colaborado todos, y las cosas que se han sacado prácticamente entre todos. Lo que pasa es que cuando estamos en la oposición resulta que los demás, o sea, nos quejamos de que los demás hacen las cosas y nosotros no hacemos nada, y cuando estamos en el gobierno ya nos cargamos nosotros solos el derecho de las cosas que se hacen y todas propiedades de uno. Después de decir que esto lo hemos hecho entre todos y que no ha sido tú solo, los temas del partido referente a cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Pero la campaña que ha habido desde que se produjeron las elecciones hasta el momento de ahora, de acoso y derribo, especialmente contra la juventud y contra los que somos más viejos, eso no tiene nombre. Estamos en democracia y los votos de la democracia se pueden aplicar porque pueblos somos todos, desde los que vosotros habéis sacado, los que ha sacado el PSOE y los que ha sacado Izquierda Unida. ¿Quién sabe el que ha votado Izquierda Unida? ¿Quién sabe las cosas que crean los de Izquierda Unida? Porque a mí ha venido mucha gente y muchos de ellos sé segurísimo que no han votado Izquierda Unida. Pero son votantes de Izquierda Unida para reclamar porque no tienen bastante, que después de haber tomado su decisión tienen que imponer la decisión de los demás. Somos un partido independiente. Hemos votado lo que hemos creído conveniente para el pueblo, lo que hacía falta para el pueblo. Y os hemos apoyado y hemos sacado la legislatura en contra de natura. Porque aunque el PP no tenga ideología, Izquierda Unida tiene ideología. Y de ahí vienen los problemas que tenemos en Izquierda Unida, porque le damos 60.000 vueltas a las cosas y cada uno tiene un punto de vista y cada uno lo enfoca de una manera. Entonces, debéis de respetar que unos pensemos de una manera y otros pensemos de otra. Igual que hace 4 años se respetó que os apoyáramos dejando gobernar, por lo lógico que lo entendáis, que asumáis que se puede hacer, que pues, se puede llegar a la alcaldía de otra manera, porque pueblo somos todos, y que participéis y colaboréis en la proporción en que hemos participado y colaborado los demás. No vale decir, nosotros somos muy buenos y ahora como vosotros sois los malos, y lo hacéis tan mal, y además, hemos sido rescatables, hemos sido en condiciones, ni siquiera nos habéis nombrado, y os ha explayado y os ha soltado ahí como si fuéramos, aquí el divorcio se ha producido porque hemos vuelto a decidir lo que pensábamos hacer o no pensábamos hacer con el costo que hemos tenido, que no ha sido así. Creo que merecemos un respeto en este tema. Luego, somos personas, todos debemos respeto uno a otro. Y si no hemos llevado muy bien la anterior legislatura porque se ha apoyado políticamente, vamos a respetarnos también cuando no se apoye. Vamos a estar otros 4 años trabajando de otra manera. Vamos a ver si esta gente que han, en el pasado han cometido un montón de errores que han cometido, son capaces de retomar las cosas y hacerlas de otra manera. O es que los que estáis ahí no cometáis errores. Pues somos tan humanos unos como otros y lo de chorizo y nada más será el que sea, que no hemos metido todos por chorizo, que en el PP también hay chorizo. Si no hay aquí en San Fernando, será en Madrid, será por donde hay por todos los días lo estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que unos tenemos más derecho que otros? ¿Unos podemos hacer más cosas y otros no? Con el apoyo al PP, Izquierda Unida ha perdido un concejal. Y lo hemos hecho no por apoyar al PP, lo hemos hecho por el pueblo, porque creíamos que había que hacer un cambio de la política anterior y probar otra. Y probar que vosotros, que os habéis negado rotundamente a todo durante 8 años o el tiempo que haya sido, probar ahí la responsabilidad de gobernar. Está muy bien que gobernéis, veáis y razonéis y aprendáis de eso. Y seáis capaces de demostrar en estos 4 años que sois capaces o merecedores de gobernar otra vez, ganaros los cursos. Pero no porque habéis tenido una mayoría que le criticáis mucho a Susana Díaz en el gobierno de Andalucía, que tiene mayoría, pero no tiene mayoría porque el resto no tiene, porque estamos en la misma situación. Si hay derecho de que todo el mundo opine y que todo el mundo pueda gobernar, pues vamos a practicarlo para todos. Esa será la cuestión. Vamos a seguir con esto. Yo tenía una botellilla de agua, ¿no? se agradece la palma, pero os agradecería también que no fuerais palmeros. Quiero decir que si de verdad lo sentís, de verdad es así, que lo hagáis, pero que no lo hagáis porque ahora esté apoyando. Ni me chifléis porque esté en contra, sino porque haga una cosa mal o la haga bien. Eso sí, os lo pido a todos, de verdad. Izquierda Unida ha estado siempre en la oposición. Siempre hemos buscado lo mejor para el pueblo. Siempre hemos votado lo que hace falta. Siempre hemos sido conflictivos porque cuando le decíamos una cosa que no convenía a uno, no nos miraba. Y cuando le decíamos al otro, tampoco nos miraba al otro. Entonces, tengo amigos intermitentes. Ese es un problema también, tener amigos intermitentes. Entonces, vamos a ser serios y vamos a diferenciar. Lo vuelvo a decir otra vez. La política, cada uno es libre de pensar como le dé la gana. Todos somos iguales. Y ahora, como personas, vamos a respetarnos. Que somos todos vecinos y vamos a tirar del pueblo para adelante. No podemos tener un pueblo dividido al 50%, no al 50, al 49,5, porque el otro mes y medio uno lo tenemos Izquierda Unida. Y nos ha tocado este papelón, que no es chico, que el pueblo no ha sido capaz de decir, estos se han merecido la mayoría absoluta o estos se lo han merecido. Y nos han dejado hacer esa obligación a nosotros. Y aquí estamos, cumpliendo la parte que nos toca, sufriendo como nos toca sufrir, intentando ahora demostrar que también podemos llegar a gobernar, que también podemos hacerlo desde dentro, igual que lo hemos estado haciendo desde fuera, porque de alguna manera hemos estado gobernando también desde fuera, y todos los logros que se han hecho desde fuera son nuestros también, en la parte que nos toque. Y vamos, un poco de... El tema pacto. El tema pacto no es que ya estuviera pactado desde antes de las elecciones. El tema pacto ha sido muy complicado, muy doloroso, y hemos llegado hasta anoche, no habían verificado cada asamblea que había pacto, confirmado. Pero vosotros habéis sacado pacto ya por Facebook y por todos lados y por todos los sitios. Ya habíamos pactado y habíamos hecho cosas que había hecho también el partido anterior la otra vez, que también provocó el que dejáramos gobernar. Y vosotros cogéis y volvéis a hacer lo mismo. El otro día, los siete, una foto en internet, los siete hombres que van a provocar el cambio en San Fernando. Vamos a ver, ¿qué somos, de tarra? ¿Somos chorizo o cómo es eso? ¿No somos personas como los demás? ¿A dónde vamos? ¿Eso qué es? No es la política buena que queremos el pueblo, porque el pueblo avance, a ver si nos enteramos todos. Cuando se hace un acto, tenemos que asistir todos y tirar de este pueblo para adelante. No la mitad porque lo haga uno, o la mitad a otra porque lo haga el otro. ¿Cuándo nos vamos a enterar de eso? Un pueblo que no es capaz de ponerse de acuerdo no avanza. Y si nos dedicamos a tirarnos tonterías, a no decir lo que es, y a mucho ego y mucho yo, no vamos a ninguna parte. Tenemos problemas muy gordos, muy serios. Y estamos ninguneando el problema, utilizándolo políticamente. Vamos a ver. Hay un problema muy serio con el urbanismo. Hay un problema muy serio con los inmigrantes. ¿De qué forma se tratan? ¿De qué forma se arreglan? Hay problemas, bueno, de todo tipo. Hay tantos que no se pueden enumerar, no se pueden meter en un papel para decir hemos pactado o no hemos pactado. No se trata de pactar o no pactar, es un acuerdo de gobierno en el que vamos a ir los partidos al 50% a la hora de tomar decisiones. No al 50%, a consensuar las decisiones. Nadie va a meter nada aquí. Y si el PP cambia de actitud y toma otra actitud, podrá participar como cualquiera. Lo que no puede ser contra por contra y enfrentamiento por enfrentamiento llevado a lo personal, hombre. Ya está bien. Ya está bien de amar orgullo. Yo no me gusta tanta bronca y tanta historia. Se dice porque es la verdad, porque tenéis que razonarlo, porque tenemos que cambiar esto, porque tenemos que hacerlo entre todos. Y vamos a tirar de este gobierno para adelante con la alcaldesa a la cabeza y yo al lado, y vamos a sacar esto para adelante, pero con el apoyo de todos, de vosotros también, como se ha apoyado a vosotros, hombre. Sí, yo lo digo. De nosotros también. Ya que había una parte del pueblo que no salía a la calle, no sé por qué, o que no hacía cosas, o por qué. Y ahora ha salido. Y eso ha sido una alegría, eso ha sido una primavera para Zaparralla. Que todo el mundo ha salido a la calle, no lo sabe. Vamos a salir todos, pero todos. Vamos a tirar de esto para adelante. Vale.